Wheel of Fortune, la rueda de la fortuna, canción de la banda sueca Ace of Base. En esto que se llama Volver al Futuro. John Jairo Muñoz por Checho Cano estuvo con ustedes en estas últimas dos horas de la mañana de hoy. Ya son las 12 del día y dos minutos. Los espero a las 2 de la tarde. Hasta las 5 estaré presentándoles música a la carta aquí en La Ochentera. En Car Security estamos celebrando nuestros 25 años y en esta Navidad seguro estás pensando en cambiar de carro. Cuando lo hagas, pásate por Car Security y polariza tu auto con películas de alta calidad. Somos más que un simple papel oscuro. Llama ya. Llama ya. 321-260-6900. 321-260-6900. Car Security te desea una feliz Navidad. En la Clínica Colombiana de Implantes Dentales Laureles, iniciamos bien el 2025. Recibe el 10% de descuento en todos nuestros servicios. Clínica Colombiana de Implantes Dentales, los mejores en salud oral. Laureles, 604-322-5262. Aplican restricciones. Desde Medellín escuchas La Ochentera, 91.9 FM. HJTO. Revive el espíritu de los 80. Hola, soy Checho Cano y estoy listo para llevarte de regreso al futuro. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, aquí en La Ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Vuelta al futuro. La Ochentera 91.9. You can never surrender.

escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Ochentera 91.9. Oh! La ochentera 91.9. And the spice is strong. Getting

La Ochentera 91.9 Medellín.

La ochentera 91.9. Whatever I do.